Bueno. Buenas tardes a todos. El Instituto de Salud Superior Santa María del Valle Grande está muy complacido en presentar esta tarde acá entre nosotros al padre Alfredo Sáenz. Creo que la mayoría de ustedes deben conocer al padre Sáenz, pero por si alguno no lo conoce o no recuerda, el padre Sáenz se ordenó sacerdote el 21 de diciembre de 1962 y 2 años después fue enviado a Roma a perfeccionar sus estudios. Se inscribió en la Pontificia Universidad de San Anselmo, donde elaboró su tesis académica sobre un tema patrístico, siéndole conferido el doctorado en teología con especialización en Sagrada Liturgia. Vuelto a la Argentina, enseñó en el Colegio Máximo de San Miguel y luego, a requerimiento del Arzobispado de Paraná, del Arzobispo de Paraná, Monseñor Adolfo Tortol, colaboró durante más de una década en el seminario de dicha diócesis, dedicándose a la formación de seminaristas a través de la dirección espiritual y la docencia. En ese lapso fue, asimismo, secretario de redacción de la revista cuatrimestral Micael, donde escribieron relevantes personalidades del país y del extranjero, que llegó a totalizar 33 volúmenes a lo largo de 11 años. Actualmente vive en Buenos Aires, en la residencia Regina Martín de la Compañía de Jesús, donde desarrolla una intensa actividad literaria. Ha escrito más de un centenar de artículos y varios libros. Es además profesor de dogma y de patrística en la Facultad de Teología de San Miguel, dependiente de la Universidad de Salvador, miembro de la Junta de Historia Eclesiástica, conferencista y predicador de ejercicios espirituales. El padre Alfredo Sáenz, en este curso, durante el día de hoy y el día de mañana, nos va a ofrecer una visión de la historia y de una visión teológica de la historia y de las revoluciones que han intentado romper con la sociedad cristiana, la revolución anticristiana, especialmente con dos hitos fundamentales de ella, cuales fueron la Revolución Francesa y la Revolución Soviética. Antes de empezar, quiero decirles una palabra nada más acerca de cómo vamos a organizarnos. Dentro de una hora aproximadamente va a haber un pequeño recreo. Les pedimos que no se vayan, ¿sí? Será de 5 minutos nada más, solamente para que podamos recuperar la atención y también para que el padre pueda descansar un poquito, ¿sí? Pero va a ser un recreo muy breve de 5 minutos. Si alguno no terminó de hacer la inscripción, puede hacerlo en el recreo. Asimismo, si hay alguno que no haya pedido el material para hacer la evaluación del curso, también lo puede hacer en el recreo o en el día de mañana. Esa evaluación tiene que ver, obviamente, con lo que va a hablar el padre. El texto que se les ha entregado es un texto, ahí dice de dónde está extraído, figuran algunos de los libros del padre Alfredo Sáenz, y la idea es que ustedes mañana, cuando vuelvan al curso, traigan la evaluación hecha, ¿sí? No es necesario que devuelvan el texto, sino solamente la hoja de la evaluación. Esto va a servir para que posteriormente podamos entregarles el certificado del curso. Bueno, creo que está todo dicho, no sé si alguien tiene alguna duda, entonces si alguien no se anotó, puede hacerlo en el recreo. Cuando terminemos la jornada de hoy, muy breve. Porque yo quería un presidente de esto, que se está preparando. Muchas gracias. Sí, dos recreos. Bien. ¿Esto, esta distancia está bien? Sí, ahora le aseguramos lo que hable tranquilo. Antes de introducirnos directamente en la materia de esta primera parte de este día sobre la Revolución Francesa, quisiera decir, dar una visión general, una cosmovisión, por así decirlo, de la historia desde el punto de vista teológico, porque obviamente la historia puede estudiarse desde muy diversos puntos de comienzo, puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, punto de vista político, social, son puntos legítimos de vista para comenzar un estudio, llevar adelante un estudio. Pero yo quisiera acentuar, dado que son profesorados que quieren dar una formación católica, de lo que sería una teología de la historia. En la época del Papa León XIII, él recomendó vehementemente en la Iglesia el estudio de Santo Tomás de Aquino para la teología, la filosofía, declarándolo como doctor universal de la Iglesia. Gracias a Dios, esa invitación del Papa fue bastante bien recibida y a partir de entonces hasta hoy, de alguna manera, por lo menos no pocos de los estudiantados, digamos así, de teología, se han hecho eco de esa importancia del doctor Angélico. Pero simultáneamente, o poco después en una alocución, el Papa habló algo semejante sobre la historia y dijo que, así como él quería que Santo Tomás fuese el gran maestro, el maestro de la teología, de la filosofía, también para la historia se hiciese una investigación especial en San Agustín. O sea, Santo Tomás sería para la teología y San Agustín para la historia. Y este segundo deseo del Papa no fue cumplido en la práctica, o sea, no tuvo vigencia real en los estudios académicos. Especialmente San Agustín, podríamos decir que se especializó en la historia, cosa que Santo Tomás no podemos encontrar tanto. Hay algunos elementos, no sé mucho, leí un artículo sobre el concepto de historia, etcétera, en Santo Tomás, pero era una cosa de 15, 20 páginas y me parece que casi agota el tema en él, ¿no? No es un tema que lo inquiete demasiado. En general, en la Edad Media no interesaba demasiado este tema. Hoy, en cambio, hay mucho más interés por los temas históricos, de modo que la figura de San Agustín reflota para nuestra época. Y aquel libro donde expresó en buena parte su pensamiento en el campo de la historia es De Civitate Dei, acerca de la ciudad de Dios. No que en otros lugares lo trate en todas partes, el tema histórico le fascina. Hasta en los Salmos, comenta los Salmos y ahí va sacando cosas, elementos relacionados con la historia. Pero este libro De Civitate Dei es un libro escrito especialmente para explicar la teología de la historia desde el ángulo teológico. Allí San Agustín va a hablar de la historia como un conflicto, como una guerra. O sea, concibe la historia como de una manera dramática, por así decirlo. Es un conflicto entre dos mentalidades, dos concepciones, como dicen los alemanes, Weltanschauung, una cosmovisión. Son dos cosmovisiones, dos maneras de ver la vida y que nos permite juzgar mejor desde la religión, desde la teología, el acontecer histórico. Una es lo que llama la ciudad de Dios y la otra llama la ciudad del hombre o del mundo, también lo llama de distintas maneras. La ciudad de Dios es aquella concepción, digamos, que considera a Dios como lo supremo, lo principal, y todo lo que no es Dios, a él se subordinado a él. Hombre incluido, por supuesto, especialmente el hombre, pero todo lo que no es Dios, todo lo que es criatura, aceptando la criaturidad, concepto de creaturidad que lo pone al servicio de Dios. La ciudad del hombre o la ciudad del mundo, en cambio, es aquella ciudad que pone al hombre en la cúspide, al hombre con mayúscula, digamos, al hombre soberbio, soberbecido, y todo lo demás subordinado al hombre, Dios incluido, si es que existe, Dios incluido. Son dos ciudades. Y estas dos concepciones de la vida se enfrentan a lo largo de la historia, dando pie, dando cauce a este drama, que él ve la historia como un drama, de manera dramática. Y a mí me parece muy importante esta visión, porque nos permite leer la historia, podríamos decir, con los ojos de Dios, como quien dice. Nosotros leemos la historia muy enfrascados en la historia, ¿no? En cambio, esta visión permite hasta leer el diario, saber leer el diario y la noticia que aparece en el diario, ubicarla en este contexto de enfrentamiento y darle una inteligencia superior. Los hombres se enfrascan en la materia, se meten ahí en la noticia y en ella se quedan, pero no la ven así en esta visión que le da mucha riqueza a cada uno de los momentos en que se va desarrollando la historia. Pues bien. Estas dos ciudades, dice San Agustín, y esto ya es una genialidad de él, no empiezan con los hombres, ya empieza en el mundo angélico. Antes de la creación de los hombres, ya se instalan dos concepciones de la vida, dos ciudades. Una de ellas es la ciudad de Dios, representada por un ángel, o sea, el mundo angélico, sobre San Miguel particularmente, que en hebreo se dice Micael, que significa ¿quién como Dios? Él significa Dios, Micael, ¿quién como Dios? Es justamente la exaltación del primado de Dios. ¿Quién como Dios? Lo más elevado, todo lo demás subordinado a Dios. ¿Quién como Dios? ¿Quién es comparable? ¿Quién es igual a Dios? Es la voz, el grito de la humildad sustancial, filosófica del hombre, ¿no? Y la otra visión se concentra o se puede encarnar en el demonio, el príncipe de los demonios, non serviam, no me niego a servir, no quiero servir, que es justamente la reacción de la desobediencia de la criatura que quiere igualar a Dios, como luego el demonio tentará con nuestros padres, seréis como dioses, en la desobediencia seremos como el hombre. Digamos, no es el hombre todavía, es el mundo angélico, pero el mismo combate que luego se va a entablar en el género humano ya ha comenzado a entablarse desde la creación de los ángeles, antes que existiesen los hombres. Luego de esto viene la división en el género humano. Ahí también estos dos gritos angélicos se van a refractar en la historia. Habrá un grupo de personas que proclamarán el primado de Dios en la sociedad y la consiguiente subordinación del hombre a Dios, ciudad de Dios, y habrá otro grupo de hombres que proclamarán la rebelión contra Dios, la exaltación del hombre, como decíamos. Ahora, dice San Agustín, luego de haber expresado esto, que no son cuatro ciudades, dos de ángeles y dos de hombres, son solo dos ciudades. Lo que pasa, dice, que son dos ciudades coaligadas. La ciudad de Dios está formada por los ángeles fieles a Dios, los que siguen a Micael, a quien como Dios, y por los hombres también fieles a Dios, que se subordinan a Dios, que aceptan su condición de creaturidad, ¿no? Así que todos ellos forman una ciudad. Y la ciudad del mundo está formada por los ángeles perversos, que se resisten a Dios, los demonios, y los hombres que de la exaltación del hombre, ¿no? La autoadoración del hombre. Así que esta es una genialidad de San Agustín, me parece. ¿Quién se le ocurre mezclar el mundo angélico con el mundo humano? Y sin embargo, me parece que eso da explicación a muchas cosas, incluso históricas. Porque, como veremos luego, el proceso histórico, tanto de bien como de decadencia, en realidad tiene mucho que ver con los respectivos ángeles. El proceso de decadencia, por ejemplo, que vamos a explicar luego, la Revolución Francesa, la Revolución Soviética y todo eso, es demasiado inteligente, por así decirlo, para que haya sido proyectado por una mente humana, por capaz que sea. Si no hay un interés, porque ¿quién se le puede ocurrir que en la Revolución Francesa proyectaron, bueno, el próximo paso, dentro de un tiempo, vamos a hacer otra revolución que va, qué sé yo, llegar a Dios, va a ir más adelante que nosotros? Es demasiado perfecta la sincronía, esto, la disfonía, porque no es sinfonía, esa es la ciudad de Dios, es sinfónica, esta es difónica, la disfonía histórica, ¿no? Es demasiado grande para ser meramente humana. Ningún hombre desde el escritorio pudo planear en el siglo XV esto, en el siglo XVIII esto, en el siglo... y hay demasiada lógica para que sea puramente humano. O sea, en la historia hay un elemento preternatural. Preter significa fuera de lo natural, más allá, más arriba, lo preternatural. Tanto los ángeles buenos como los malos se mueven en ese nivel preternatural. Bien, este es un efecto importante que señala San Agustín. Él dice también en su De Civitate Dei que estas dos ciudades tienen sus respectivos príncipes, reyes. Bueno, perdón, antes de decir eso, él sostiene que ciudad no significa lo que hoy entendemos por ciudad, como si dijéramos, qué sé yo, Nueva York y Moscú, como tontamente dijeron algunos norteamericanos, que releyendo, por así decirlo, De Civitate Dei, con ojos profanos, entendieron que ellos encarnaban la ciudad de Dios, no lo dice con estas palabras, ¿no? Pero, y el imperio del mal, como decía Reagan hablando del comunismo, no que no sea malo el comunismo, claro, pero digo, simplificaban esta distinción agustiniana, reduciéndolo a un plano puramente natural. Estas son dos ciudades, entonces, que no significan, pues, lugares geográficos, porque, bien dice San Agustín, que los miembros de estas dos ciudades están entremezclados, están mezclados entre sí. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, para seguir con ese ejemplo, pero podríamos poner cualquier lugar, hay miembros de la ciudad de Dios y de la ciudad del mundo. No es que ahí sea un emporio donde se han encontrado todos los buenos. Y la Unión Soviética es también un lugar que hay buenos y malos, en realidad. No es una cosa... es una cosa fáctica que existen buenos y malos mezclados. En la Unión Soviética había muy buenos cristianos, gente que aceptaba el primado de Dios, pero estaba esclavizado, lo que fuera, pero estaban ahí, había gente ahí. Y en la ciudad de Occidente había también gente muy perversa que llevaba adelante un proceso, o sea, están mezclados. Este es el problema. Sería más fácil decir aquí es un lugar, una isla, digamos, y aquí otra isla. No es así, está todo mezclado y la separación de la mezcla será en el juicio final, cuando se determine quiénes son los que aceptaron el primado de Dios y quiénes los que enarbolaron el primado del hombre. El hombre soberbio, el hombre prometeico. Así que entonces están mezclados. Cada una de estas ciudades, dice San Agustín, tiene su propio rey. El rey de la ciudad de Dios es Cristo, la realeza de Cristo, que quiere reinar no solo en los corazones, sino también en las sociedades. Cuando lo logra, y a veces lo logra, entonces crea precisamente la ciudad de Dios, crea la ciudad de Dios. Cristo es el rey de esa sociedad. También la otra ciudad tiene un jefe, un rey, que es Satanás. Así que esto es un encuentro de índole teológica, de la cual los que estamos abajo colaboramos con uno con otro, ¿no? Pero esto da sentido al combate y a la apreciación del valor del combate. Entonces, esta visión de San Agustín nos permite considerar la historia desde este punto de vista teológico. Luego de haber afirmado esto, San Agustín va a ir recorriendo la historia. Empieza desde el Génesis y acaba en el Apocalipsis, o sea, el último y primero y último libro de la historia. Y va a ir señalando entonces desde el comienzo ya cómo se va manifestando, por ejemplo, en Caín y Abel las dos ciudades. Desde el primer momento, después de Adán y Eva, Caín y Abel las dos ciudades. Abel es el nómade, porque dice que la ciudad de Dios es nómade, no se afinca en la tierra, no echa raíces en la tierra, que es lo propio del hombre moderno, luego hablaremos de eso. Echar raíces, lo que se llama el inmanentismo, una corriente filosófica, una corriente filosófica. In manere en latín significa permanecer en, es la actitud del hombre que vive en esta tierra como si fuese su patria definitiva. Y pues bien, Caín es el fundador de ciudades, Abel es el pastor que es caminante, da la idea entonces del hombre de la ciudad de Dios que sabe que está en camino, de paso por esta tierra hacia la patria eterna, hacia el cielo, hacia las ultimidades. En cambio, Caín ya representa la ciudad del mundo que echa raíces. Santa Teresa decía que en vez de hacer casas, en un sentido espiritual lo dice, ¿no?, deberíamos hacer tiendas o carpas, porque estamos de paso, de peregrinación por la tierra para llegar al cielo. En cambio, el hombre de la revolución quiere hacer una casa porque quiere echar raíces, cimientos, fundador de ciudades, Caín. Entonces ven la simbología, ven a través de los símbolos de Caín y Abel dos concepciones de la vida, la del hombre inmanentista y la del hombre trascendente, es decir, trans significa atravesar, transatlántico, atravesar el Atlántico, es la actitud del hombre que atraviesa esta vida camino a otra realidad. No es un vagabundo, sino que sabe a dónde va, sabe a dónde se dirige. Por eso entonces es un hombre que está en estado de camino, de caminante. Bueno, estas ideas entonces de San Agustín nos ayudan un poco a entender lo que es la historia. Entonces, primado de Dios, primado del hombre. El hombre, como digo, autoendiosado, el hombre soberbio, el hombre con mayúscula, el hombre que luego hablará la Revolución Francesa, los derechos del hombre, y lo dirá en este sentido, la soberanía del pueblo, también lo dice en este sentido, todas estas palabras que hoy las tomamos a veces con demasiada simplicidad, las tomamos sin ver el fondo que tienen, muchas veces en cul modo como se han expresado, tienen un origen filosófico e histórico muy antiguo. Que es bueno conocer, menos para no caer en dislates o en errores de graves consecuencias. Muy bien, si ahora tomamos esta sinopsis, esta visión de San Agustín y la aplicamos rápidamente a la historia, podemos encontrar en la historia, así vista del Génesis al Apocalipsis, todo el conjunto de la historia, lo siguiente. Podemos encontrar que vayamos ya al Nuevo Testamento, desde Cristo en adelante, para no quedarnos en las explicaciones que San Agustín da del Antiguo, así como Caín y Abel sigue hablando de otras cosas, dejémoslo, vamos desde Cristo en adelante. Antes de seguir, una última distinción que nos ayudará a entender las cosas. A veces se habla de cristianismo y otras veces se habla de cristiandad. Y yo quisiera que desde ahora distinguieran bien ustedes estos dos conceptos fundamentales. Cristianismo es la práctica del Evangelio por parte de personas privadas. O sea, hay cristianismo cuando hay cristianos sueltos, como quien dice, individuos que caminan por la calle, sueltos. Esto es cristianismo. Cristiandad, en cambio, es cuando el Evangelio impregna el orden temporal, no el orden de cada persona, sino el orden temporal. La política, el arte, la economía, la ciencia, el trabajo, la guerra, todas las actividades. Cuando entonces, en el orden temporal, el Evangelio llega a una concreción, concretarse. Cristianismo y cristiandad. Entonces, volvamos al movimiento histórico. En la primera época de Cristo, después de Cristo, está el Imperio Romano. El Imperio Romano persigue a la Iglesia, si bien es providencial desde algún punto de vista, porque vaya mostrando una unificación del mundo que ayudará mucho, sin embargo, es perseguidor nato de la Iglesia Católica, por tanto, no puede haber cristiandad. ¿Cómo va a haber cristiandad si el orden temporal es ajeno a Cristo, el orden económico, el orden guerrero, todo es ajeno a Cristo, todavía no reina el Evangelio? Pero hay cristianismo, porque hay cristianos sueltos, y vaya si lo sabía, aunque murieran mártires, pero ahí había cristianismo, pero todavía no había cristiandad. El mundo va a ir avanzando, pues, del cristianismo a la cristiandad. En el progreso histórico, Carlomagno, los reyes, etcétera, todo esto, van a ir preparando la cristiandad, es decir, que el Evangelio logre impregnar no solo los corazones, sino las sociedades. Porque Cristo dijo, ¿no?, cuando Cristo, que es el rey de la ciudad de Dios, Dijo, mi reino está dentro de vosotros, o sea, Cristo es rey individual, por eso trajo el cristianismo. Quiere que cada persona lo reconozca, le haga un pequeño trono en su interior para que él se siente ahí. De modo que Cristo es rey de los corazones, pero no solo rey de los corazones. Esto es lo que los que solo se limitan a esto son los católicos llamados liberales, es decir, que juzgan que Cristo gobierna pero para cada uno, pero en el orden social no, no tiene nada que ver, no se meta en el orden social. En cambio, la cristiandad implica justamente la invasión, esa santa invasión desde las personas hacia la sociedad para, digamos, poner todo el orden temporal al servicio del Evangelio, que es la política del Padre Nuestro. Cuando se dice, hágase tu voluntad, se le decimos a Dios, así en la tierra como en el cielo. Es decir, Dios quiere que su voluntad no solo se haga en el mundo angélico y de los santos en el cielo, sino también en la tierra. ¿Qué significa eso? En la tierra es eso, no solamente en cada persona, sino en la sociedad. O sea, Cristo es rey de los corazones, Cristo es rey de las sociedades, y esto, cuando Cristo reina en la sociedad, llegó un momento histórico concreto que se llamó la cristiandad, que coincide en cierta manera con la edad, lo que se llama la Edad Media. Un nombre estúpido, el de Edad Media, ¿no? Porque todas las edades son medias, entre la que viene antes y la que viene después. Es una pavada eso. Pero se inventó esa expresión, como vamos a ver enseguida, con una mala intención, digamos, para denigrar aquella época. Entonces llega la Edad Media y se llega a la cristiandad con todos los defectos humanos, ¿no? No es que somos tontos de ensalzar eso como si ahí no hubiera nada malo, ¿no? Había reyes malos, perversos, pero la gente los consideraba malos. Esa es la diferencia con ahora. Ahora los considera piolas, vivos, ¿no? Digamos, políticos que toman el poder y se apoderan y son tiránicos, ¿no? Había reyes malos, había comerciantes malos, había todo, pero la línea general era ampliamente católica, digamos, era el primado de Dios. Todo ese mundo reconocía a Dios como lo principal y todo se ordenaba a Dios, se ordenaba a Cristo, al rey de esa sociedad. Y así vemos cómo se crea esta época donde, podemos ir recorriendo muy brevemente, tanto el orden de la política, por ejemplo, fue impregnado de evangelio, basta con ver la figura de un San Luis, que era el típico rey medieval, este hombre que hacía justicia, este hombre que realizó la unión de tantos países europeos, en una unión de naciones, como era en aquel tiempo, como una especie de orden mundial. Algunos creen que la palabra nuevo orden mundial es mala. No, si el orden mundial está bien fundado en el Evangelio, es excelente el orden mundial. O sea, hay naciones, pero se congregan. Gran político entonces, político de aquel tiempo, San Luis por ejemplo, era considerado como el vicario de Cristo para el orden temporal. Así como el Papa es vicario de Cristo para el orden espiritual, el rey es vicario de Cristo para el orden temporal. Por eso el rey se preparaba, cuando era el rey, ese designado rey, se preparaba toda la noche en oración. Igual que ahora, nuestros presidentes. Toda la noche en oración, en la catedral donde iba a ser consagrado, en una ceremonia muy solemne. Y luego a la mañana se levantaba, se iba a su casa, volvía, y lo recibían en la puerta de la catedral, él entraba, y ahí estaba, frente al altar, todos sus atuendos de rey, la corona, el cetro, la espada, todos los atuendos del rey, y el obispo lo iba consagrando, como se hace con un sacerdote, con un joven seminarista cuando se ordena de sacerdote. Le va poniendo los ornamentos, todo, así era. Le ponía el cetro, la corona, y en el ritual romano se conserva todavía la consagración del rey como una ceremonia religiosa. Es el evangelio que impregna el orden temporal. Y se le decía al rey sus deberes y cómo la corona, lo que significaba, cada cosa, Señor, recibe esta corona, Luis se le decía para que seas, qué sé yo, recibe esta espada para que defienda la justicia y la verdad y a los débiles, a los pobres. Se le iba entregando cada cosa tenía un sentido, como el sacerdote que se reviste de los diversos ornamentos. Un acto de toda solemne que se hacía y que daba un sentido a la realeza, un sentido cristiano, a la realeza, evangelizaba el gobierno, la realeza. Bueno, y así todos los órdenes, el orden cultural, por ejemplo, el orden cultural. Se habla de la Edad Media como una época anticuada, o época oscura y todo eso, pero en realidad fue esa época la que inventó las universidades. No deja de ser un poco raro que una época tan ignorante, tan brutalmente oscura, geste las universidades. La universidad no nació en la China milenaria, ni en la India, que era antiquísima, con su sabiduría. No, nació en la Edad Media, en Europa, nació en la Sorbona, y se extendió cubriendo con 470 universidades toda la Europa de aquel tiempo. Fue la época que el Evangelio impregnó las inteligencias. Y ahí aparecen estos grandes, además de las instituciones universitarias y todo, aparecen los grandes pensadores, Santo Tomás, San Bernardo antes, Santo Tomás luego, San Buenaventura y otros tantos grandes de aquel tiempo y que nunca han sido alcanzados en su grandeza. Con un idioma común para todo el mundo cristiano, el latín, todos hablaban latín, tanto que todavía en París, si ustedes van a París, van a encontrar un barrio junto a la Sorbona que se llama Le Quartier Latin, el barrio latino. ¿Por qué se llama así? Porque la gente cuando caminaba por ahí, la gente que no era de la universidad, oía a los chicos, a los universitarios, hablar en latín. Entonces eso permitía a los profesores, Santo Tomás un año enseñaba en París, otro año enseñaba en Alemania, otro año enseñaba en Roma, todos los chicos sabían latín, era un idioma universal que permitía la universalidad de la cultura. En fin, así que el orden cultural fue también impregnado de espíritu evangélico. La universidad, ¿qué era la universidad? Universitas, lo que camina hacia lo uno. Es decir, se estudiaba ahí, no, uno entraba y estudiaba de derecho, y punto, y ahí estaba, se recibía abogado. Uno empezaba a estudiar, todavía en Estados Unidos se ha inventado cosas ahora, en Estados Unidos hay libertad hasta para ser bueno, hay libertad para todo. Y se ha inventado hace poco una universidad que imita a las medievales y empieza así. Empieza con los estudios de la filosofía, bueno, primero humanidades, latín, griego, la filosofía, la teología y finalmente la especialidad. Así que es una especie de universo del saber, la universidad. La palabra es universus. Todo mira la teología como la reina de las ciencias, ¿no? Entonces, filosofía, teología y luego la especialidad, médico, abogado, etc. Esos chicos recibidos ahí son cotizados en todo Estados Unidos por la formación espléndida que tienen viviendo internos, etc. Así que la universidad tenía ese carácter, ¿no? Bueno, podríamos hablar de la cultura en general de la media, pero no se trata de eso. Yo en el libro mío de la cristiandad hablo largamente del tema al referirme a esto. Y bueno, y así, si vamos, qué sé yo, el orden del trabajo, por ejemplo, aparecen en la Edad Media, aparecen las corporaciones medievales, que no era como los sindicatos actuales donde se enfrenta, más bien es un enfrentamiento entre el patrón y el obrero, sino que era más bien verticales, es decir, estaba el gremio de los zapateros, pongamos. Entonces, arriba estaban los que ponían el capital, luego los que trabajaban, luego los aprendices, y así era todo. Y tenía cada uno su patrono, su santo patrono que había ejercido en la tierra un oficio semejante, o el mismo, que el zapatero, que él, en este caso, el zapatero. En Chartres, en la catedral de Chartres, hay un vitró de los zapateros, otro vitró de los sastres, otro vitró, y así, había de cada corporación hacía su vidriera, su vitró de colores, como todo el trabajo, de todo el trabajo se ponía a los pies de Cristo, del Rey, de la ciudad del mundo, de la ciudad de Dios. Y así podemos seguir con la, qué sé yo, no voy a reponer, por ejemplo, la guerra, el combate, el ejército. Cuando invadieron los bárbaros antes, en la Edad Media, ellos venían con una cuota terrible de violencia, violencia tremenda, ¿no? Muchos de ellos, por lo menos, no todos, pero muchos de ellos. De modo que el que iba a la iglesia frente a ellos, no le dijo esa estupidez que se dice hoy con tanta facilidad, la violencia es siempre mala. No es así. Un policía que persigue a un ladrón o un asesino por la calle está usando la violencia. No le dice, señor, venga, sírvase venir conmigo a la cárcel. Usa la violencia. Es una violencia sana. Es una violencia sana. Hay buenas violencias y malas violencias. No hay que decir siempre la violencia es mala. Es muy peligroso esas frases generalizan porque al fin lo dejan uno inerme frente al mal. Entonces se le enseñó al bárbaro a acusar su violencia para el bien. Y de esa manera toda la sangre fuerte de los bárbaros se volcó al ayudar a la justicia, a los pobres, etc., a lo bueno, a lo bien, al bien, a la moral. Y así apareció una figura nueva en la Edad Media, amadísima, muy amada, casi más que el rey, amada, como sentimiento, que es la caballería. La caballería es, yo escribí un libro sobre eso, y le puse el subtítulo, La fuerza armada al servicio de la verdad desarmada. O sea, la verdad no tiene armas. Esto es como lo que defiende la verdad, que sustenta la verdad, la fuerza armada, ¿no? Es decir, aparece la caballería, el soldado, que también era toda una mística. Que empezaban chiquitos, de los 14 años, 15, eran los que ayudaban a los caballeros a ensillar el caballo, a ir a los combates cuando había que ir, etc. Luego, este chico se recibía de caballero, la misma historia que el rey, a la iglesia, a la noche en oración. Al día siguiente le ponían todo el escudo y le decían, así como el escudo te defiende de las balas del enemigo, así también defiéndete de las balas de Satanás, que yo, una oración. Luego le daban la espada, ser recto como esta espada para defender la justicia. Había oraciones para, otra vez como el sacerdote que se reviste de los ornamentos, el caballero se revestía, pero para defender la justicia y era duramente castigado cuando usaba la violencia para el mal. Otra figura, entonces, como digo, muy amada. Y así, también entonces el orden bélico-militar aparece lo que podríamos llamar un ejército católico, al servicio no de cualquier causa, sino de una causa que sea digna. Y, bueno, no podríamos seguir con otras, pero no es necesario. Solamente quería indicar lo que pudo ser la impregnación evangélica del orden temporal. El orden temporal se vio atravesado, inundado, por el espíritu del Evangelio. Reitero una vez más que no es la tontera de creer que todo era bueno, no era así. Había ladrones, pero no lo hacían ministros del gobierno. La diferencia con lo que pasa ahora. Además había el sentido del pecado, que hoy se ha perdido, ¿no es cierto? Hoy no hay más, eso lo han dicho los papas últimos, no hay más sentido del pecado, porque no hay sentido de Dios. Cuando Dios no está en el pecado es ofender a Dios. Entonces, ¿cómo se llama? Infracción, qué sé yo, se le busca otros nombres, pero pecado no es una expresión teológica, el pecado. En la Edad Media, el tipo que era malo era un pecador, era mal visto, es un rey pecador, digamos, era depuesto en algunos casos, porque era así. Bueno, el caballero que usaba la violencia era un caballero felón y era castigado o degradado en algún caso. No se permitía el mal así nomás públicamente, impunemente. Bueno, entonces el sentido de Dios va unido al sentido del pecado. No hay Dios, no hay pecado. Hay incorrección, qué sé yo, se buscan otros nombres, como ahora, ¿no? Ahora, esta época duró más o menos, para poner una fecha, es absurdo poner fechas así, pero bueno, del 1050 al 1350, para poner una fecha aproximativa, eso abarca tres siglos. Tres siglos no es poco, ¿eh? Tres siglos que se vivió así. Que se vivió dejando que el Evangelio tocara todo, alcanzara hasta las últimas estribaciones de la naturaleza del hombre. Pero, a partir del siglo XIV, comienza un movimiento ahora al inverso. Hasta aquí fue la ciudad de Dios creciendo, de las persecuciones a la Edad Media, creciendo desde la... desde el Imperio Romano, pasando por los bárbaros que vivimos, hasta llegar a aquella época de cristiandad. Pero al acabar la cristiandad, o ya de la cristiandad, empezaron las grietas, etc., y comienza el otro proceso de la ciudad del hombre. Ahora va a triunfar, de aquí en más hasta hoy, la ciudad del mundo, la ciudad del hombre. Y vamos a encontrar en ese caminar distintos momentos fundamentales, antes como una introducción o un umbral de aquella época post-cristiana, o que va dejando cada vez más, mejor dicho, de ser cristiana, el Renacimiento. El Renacimiento tuvo, hay que hablar, para ser justos, hay que hablar de dos renacimientos, no hay uno. Hay un Renacimiento cristiano que es formidable y que sería una prolongación de la Edad Media, un florecer de la Edad Media, vamos a decir, Beato Angélico, en pintura, el Dante, es un florecer magnífico. Pero hay un renacimiento paganizante, que quiere volver al paganismo, por la admiración a Grecia, que es legítima tenerla, pero es un poco dejar el cristianismo para otra vez volver a ese mundo greco-romano, digamos así, por eso renacimiento, volver a nacer. Ellos miran la Edad Media como una época oscura, son ellos los que inventaron la fórmula Edad Media. Hay dos grandes edades, la Edad Clásica y el Renacimiento, que renace la Edad Clásica, y en el medio un bache histórico, una época de tinieblas, que es lo que ustedes han aprendido, supongo, por lo menos muchos de ustedes, en los colegios generales se habla de la Edad Media como una época oscura, época salvaje, época bárbara, etc. Entonces, este renacimiento paganizante vuelve a lo antiguo, y entonces empieza la política de Maquiavelo, en fin, toda la ruptura con toda esa impregnación evangélica del orden temporal. Poco a poco se va retirando. Pero, si queremos quedarnos en los elementos más importantes, podemos recurrir a un discurso muy lindo que dijo el Papa Pío XII, del siglo XX, sobre esta visión histórica que estoy diciendo, pero muy reducida. Dice que hay un proceso de posmedioevo, que tiene tres grandes momentos históricos, dejando de un lado un poco el Renacimiento, que sería un umbral, como dije antes. Primer momento es el momento, que es simbolizado encarnado por la rebelión protestante. Lutero se rebela contra el Papa, rompe con la Iglesia Católica, se pone en la vereda de enfrente, digamos así. Entonces la Europa, la cristiandad, una unión de naciones unidas en un denominador común, se divide en dos partes, está la Europa protestante y la Europa católica, y de ahí una ruptura grande, muy grande, no la destruye del todo, pero una ruptura importante de la cristiandad. Lutero, por cierto, que no estaba contra Dios, lejos de él, ¿cómo va a estar contra Dios? Lutero afirmaba a Dios, la existencia de Dios y la adoración a Dios. Lutero no negaba a Cristo. ¿Cómo lo va a negar? Tiene oraciones piadosas a Jesucristo, etc. Pero lo que Lutero negó fue la Iglesia Católica como la fundada por Jesucristo. Y este fue el primer gran paso, el primer gran cañonazo, digamos, contra ese bloque histórico, como lo llamaría ahora Gramsci, llamaba a la Edad Media un bloque histórico. Y algo de eso tiene, era un bloque histórico, que ahora era ya con fisuras ese bloque. Entonces, la rebelión protestante tiene esa de Dios sí, Cristo sí, Iglesia no. La totalidad de la cristiandad es Dios sí, Cristo sí, Iglesia sí. ¿No? Pero aquí hay una ruptura ya que hiere gravemente el orden medieval, el orden de la cristiandad. La segunda gran rotura, dice Pío XII, el segundo gran momento de la apostasía, digamos, cristiana, es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a dar un paso más que la rebelión protestante. La Revolución Francesa va a exaltar el naturalismo. El naturalismo es lo contrario de lo sobrenatural, o sea, mejor dicho, el naturalismo visto como exclusión de lo sobrenatural. No hay nada sobrenatural, es todo natural en la tierra, todo lo arreglamos nosotros. Todo queda entre casa, digamos así, los hombres somos capaces de la felicidad sin la ayuda del orden sobrenatural. Basta lo natural, basta la razón, basta las fuerzas, lo veremos enseguida esto más detalladamente. Esto es una revolución realmente importante, absolutamente importante, que va a dar un paso más en este proceso del que dio Lutero. Decíamos que Lutero aceptó a Dios, aceptó a Cristo, pero negó a la Iglesia. La Revolución Protestante va a mantener la negación a la Iglesia Católica como la fundada por Jesucristo, pero va a agregar un nuevo elemento, la negación de también de Cristo considerado como Dios. Es decir, en todo caso, Cristo era un gran hombre, pero no Dios. O sea, como niega el orden sobrenatural, lo que más que ve en Cristo es un conductor, un líder, que sé cómo llamarlo, ¿no? Pero no Dios encarnado. Y siguió creyendo en Dios, eso sí, mantuvo la fe en Dios. Claro que en un Dios muy remoto, un Dios distante, un Dios, podríamos decir, que creó el mundo y luego lo dejó caminar solo, ¿no? Lo dejó marchar solo el mundo. Un Dios distante, lo que llamaron ellos el supremo arquitecto, así para mostrar esa, un arquitecto supremo, una denominación masónica. La masonería está en el origen, lo veremos luego, en el origen de la Revolución Francesa. La inspiradora puntual de la Revolución Francesa. La mentalidad masónica habla también de un Dios, un supremo arquitecto, lejano, remoto, que no se mete con nosotros y que nos deja obrar a nuestro arbitrio. Entonces es un segundo paso, imagínense, ya es una ruptura mucho más grande. Iglesia y ahora Cristo, solamente queda ese Dios vaporoso, etc. Faltaba por dar un tercer paso, dice Pío XII en esa locución. Tercer paso. Y ese paso lo dio la Revolución Soviética. Paso lo dio la Revolución Comunista, que negó a Dios. Negó a Dios. Claro que esta negación a Dios incluyó las dos negaciones anteriores. Siguió negando a la Iglesia como católica, como Lutero, y siguió negando a Jesucristo como Dios, como es obvio, pero también negó ahora ya a Dios mismo. Tanto que se puede definir al Estado soviético no solo como un Estado ateo, sino como un Estado antiteo, es decir, que lucha contra Dios. Había grupos de jóvenes organizados por el partido que se dedicaban a atacar a Dios directamente. Curioso, ¿no? Porque el marxismo sostenía que Dios no existía y después lo atacaba. Si no existe, ¿para qué se lo ataca? Pero bueno, una incongruencia. Había grupos que así se dedicaban a tratar de extirpar el nombre de Dios de la faz de la tierra. Bueno, parece que es el último paso, ¿no? Según el Papa Pío XII, estos tres pasos, la Revolución Luterana, la Revolución Francesa y la Revolución Soviética, muestran este proceso de descristianidad, podríamos decir, descristianidad en camino hacia el triunfo de la ciudad del mundo. El hombre soberbio de la Revolución Francesa, la diosa razón y todas esas exaltaciones del hombre que vamos a ver luego al hablar un poquito de la Revolución Francesa. Ahora, ¿terminó la historia? No terminó, queda todavía. Yo he escrito algo sobre esto también, sobre el nuevo orden mundial, que sería como una, ¿cómo se podría decir? La cosecha del mundo moderno. Por mundo moderno entendemos este mundo que viene del Renacimiento para hoy, así lo nombraban los papas, mundo moderno. Todos los mundos son modernos, cada mundo es de la época suya, pero una denominación axiológica, valorativa, el Papa llama mundo moderno, llamó en algunos documentos, a este mundo que empieza en el Renacimiento hasta hoy. Este mundo moderno que va apartándose de Cristo, que va creando la ciudad del hombre, del mundo, y olvidando la ciudad de Dios, olvidando el primado de Dios, el primado del hombre ahora, y de los proyectos humanos, el naturalismo y todo eso, la razón. Entonces digo, yo veo en el nuevo orden mundial como un colofón, podríamos decir, hasta ahora. Obviamente, quedaría un último paso en la historia, que es la figura del anticristo. San Agustín hace eso. San Agustín, su libro de Ciudad de Dios, llega hasta dónde. Llega hasta su época, por supuesto. ¿Qué va a escribir San Agustín de lo que pasó después? Es natural. Pero nos da las claves históricas que nos permiten a nosotros seguir avanzando con el pensamiento, a partir de Agustín, seguir avanzando a lo que pasó después de la muerte de Agustín. Nos acercamos más al fin de la historia. Podemos ver más que él en ese sentido. Podríamos decir que la ciudad de Dios es una sinfonía inconclusa, una sinfonía, pero que quedó, no quedó terminada, y nosotros podemos terminar, eso es decir, avanzarla, hasta donde estamos, claro. Sabiendo que se va acercando el fin de la historia y la entrada en eternidad. Una visión cristiana de la escatología, de la vuelta de Cristo al fin de los tiempos, a cerrar la historia. Bueno, esto sería una mirada rapidísima, un pantallazo, un panorama, panorámica de la visión agustiniana, pero ya aplicada más allá de San Agustín, por lo que conocemos después, de todos estos movimientos más modernos, podríamos llamar de la revolución anticristiana. O sea, entonces, resumiendo, hay un progreso que va del cristianismo a la cristiandad. Ahora un proceso que va de la cristiandad al cristianismo, o sea, reducir al cristianismo a las personas y luego atacar al cristianismo. Atacar al cristianismo, tratar de que ni las personas crean en Dios. y será el triunfo del anticristo, el último tiempo, donde solo un pequeño resto va a resistir, pero toda la totalidad del mundo va a ser así, moderna en el sentido, entre comillas, modernosa, digamos, aceptando todos estos pseudovalores de la modernidad. Y la aparición de alguien que va a concretar, de alguna manera, va a encarnar un, Santo Tomás dice que será un dirigente político, que una especie de emperador, que va a encarnar toda esta mentalidad de la revolución, toda esta ciudad del mundo, y llegará entonces el fin de la historia. Bueno, esta visión me parecía importante para tratar de estas dos grandes revoluciones modernas, que son la Revolución Francesa y la Soviética, verdaderas revoluciones, porque cuando nosotros hablamos de revolución, nosotros acá en Argentina, entendemos a veces por revolución golpes de Estado, qué sé yo, que hacía un general, lo echaba al gobernante corrupto, ponía, hacía varios caminos, puentes, y luego entregaba el poder al siguiente corrupto, digamos, hasta que, como decía el padre Castellani, aquí en Argentina hay regímenes regulares y regímenes por desregular, por liquidar, ¿no es cierto? Hay el régimen imperante y el régimen echado. O sea, hay dos regímenes y nos vamos turnando en ese. Pero eso no es una revolución, es un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Revolución es algo que da vuelta, pone pata para arriba en la sociedad. Y eso fue la Revolución Francesa y la Soviética. Dos revoluciones hermanas. Dos revoluciones que se continúan muchísimo, lo diremos después. La Revolución Soviética se considera hija de la Revolución Francesa. Y esto solamente los tontos no lo ven, que creen que la Revolución Francesa es la exaltación de la libertad y la Revolución Soviética, qué sé yo, el despotismo. No es así, ¿no? Hay denominadores comunes muy importantes, no sé si tenemos tiempo de verlo, pero quizás sí, o insinuar esta relación que nos permite ver esto. Cuando en el año 1989 se celebró el segundo centenario de la Revolución Francesa, hubo un gran desfile en París, en homenaje a la Revolución Francesa, desfilaron los ejércitos de muchos países del mundo, entre otros, el de la Unión Soviética, ya declinante, pero todavía existente, el ejército más gallardo que desfiló debajo del Arco de París, saludando a su madre, la Revolución Francesa. Es bueno ver estas ligazones, porque nos permiten entender más la historia, ¿no? Más claramente la historia. San Agustín entonces ha acertado, nos ha dado las claves históricas, no nos pudo hablar de lo que pasó después de él. Por eso, al acabar de llegar a su época, siglo V, salta al fin de los tiempos. Los últimos capítulos de Ciudad de Dios son 22 libros, el libro se llamaba antes los capítulos, los últimos cuatro libros se dedican al muerte, juicio, infierno y gloria, es decir, las postrimerías, y deja en el medio este bache, que no puede, obviamente, llenar, pero nosotros sí, con las claves que él nos dio. Y eso es lo que hemos tratado de ir haciendo. Vamos ahora a descansar un poquito, 5 o 7 minutos, y luego retomamos la segunda parte. ¿Quieren que para el próximo recreo me tenga algo preparado? que todo es una ritualidad. Porque si no, cuando al término acá, digamos, entre que termine la clase acá y que empiece el curso de cultura católica, iba a tener una hora. Ah, claro, sí, por eso. Por ahí. Pero eso no va a ser acá, ¿no? No, en la parroquia San Maximiliano. Ahora me pregunto, me parece que... Dígame, usted que está en historia y todo, sí. ¿Le parece que se entiende lo que sí, dice? Sí, yo creo que sí. Firme. Sí, no, yo usted tengo... No, se manda chicos. No, sí, sí, hay tanto para los alumnos terciarios como para no, no. Los secundarios también, me pareció que estábamos de manera accesible. Mi nombre es Bernardo Ibarra, hijo de Dios. Sí, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y usted, todo bien? Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está?